te engañaba, que tenía otro amor, pero fue tu gran amigo el que te engañó. No quería vernos juntos, él quería tu amor, tu amor. Equivocada, creías que te engañaba.